cantinero traiga una botella pa' que me quite el dolor. Quiero olvidarme de las penas, a son de güira y tambor. Cantinero traiga otra botella pa' que me quite el dolor. Quiero olvidar el nombre de ella, al son de güira y tambor. Al son de güira y tambor. Al son de güira y tambor. Mujer.